Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado al folk y las músicas del mundo que es Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que como todas las semanas va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora. Una hora que hoy la vamos a comenzar con música desde tierras valencianas. La música de Miquel Gil y su último trabajo, Eixos. Tinc una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. La mar i la pena en plena en mar. La mar aguanta la terra. La terra la mar aguanta. Per no ofegar tanta pena. Tinc una pena tan teva. Una pena tan teva. Una pena tan teva. Una pena tan teva. Tinc una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda i que la mar. Si la pena em pren el mar, la mar aguanta la terra. La terra m'ha d'aguantar i per no ofegar tanta pena. Tinc una pena tan teva. Una pena tan teva. Al llarg del paretar tinc la barca fondejada. Per quan digues que mirem a la boca de l'infern. Tinc la barca embarrancada i sense vela i sense rem. Una pena tan teva. Tinc una pena tan teva. Tinc una pena tan teva. Una pena tan teva. Una pena tan teva que no me la pots robar. Una pena tan teva que és més fonda i que la mar. Si la pena em pena el mar, la mar aguanta la terra. La terra m'ha d'aguantar i per no fer tanta pena. Tinc una pena. Así se abre el último trabajo de este compositor y cantante de voz inconfundible, Miquel Gil. Eixos se llama este nuevo trabajo y en él podemos encontrar composiciones musicales para letras de Feliu Ventura, Ovidi Montllor o Manuel Rodríguez Castelló. También encontramos recreaciones de temas populares como este otro que escuchamos a continuación, De la China, lleva por título. Traigo naranja, ay de la China, de grano de oro, lima y mandarina. Caería de la buena, que son de la buena. Ay, mi naranjera, venga niña, que traigo bueno limón. Y son de los callaos, niña. cena de grano de oro, lima y mandarina y muy buenos limones para las invitaciones. Mercamanía que ya se marcha, el pregonero, niña, el pregonero, niña, ay, revolandera, señores, pipita de mirasoles, y aunque no mantiene la niña que no tiene novio, ya se entretiene, niña, ya se entretiene, niña. Naranja, ay de la China, de grano de oro, lima y mandarina, y cada día de la buena, y que son de la buena, mi mandarina, que son de la buena. China, de grano de oro, lima y mandarina, y caería de la buena, que son de la buena, y mi naranjilla, venga ella. Sonidos con sabor mediterráneo en Eisos, el reciente trabajo publicado por este valenciano, Miquel Gil. Otro de los temas que podemos encontrar en este disco es esta interesante interpretación del popular Pepe Tono. Thank you. via recta m'endins. La llegenda de un esfuerzo. Pau i cel del mar valent. A un endús tan misteriosa. Dos tan misteriosa. Ya nos perdona. Ay, la existencia nos valora. Y el teu prego está no me. Es que el pato es una traidora. Perfecto. Ay, el seu rey inventar silencias aquel amor. Ay, voy del mal, voy de l'ombra. Ay, voy del mal, voy de l'ombra. Es mi un endús corajosa. Salvan tu del fuera mola. No recuerdo el rellón si quien temo. Es la vida que no recuerdo el rellón si. Es el rellón si. Es el rellón si. Tic-tac, otro de los temas que aparecen en Eixos. Sin embargo, la versión en directo que acabamos de escuchar aparecía en un disco previo a este, Miquel Gil, acompañado por Sabina Janatou, Primavera en Salónico y la Orquesta Árabe de Barcelona. Un disco que ya te presentamos aquí en Paradiso Folk hace unos meses. En él también se incluyen canciones tradicionales como este titulado Canxó dels Traginers, con la voz de la cantante griega Sabina Janatou. Yeah. canviarà bé l'hivern, sempre hi plou i neva, pobres tratiners que em van de carrera. Tots que m'aneu gastant gran faixina, portant davantau manteta i coberta. Si s'hi ha agafat i a la presó els manen, si s'hi ha escapat per una finestra, que ningú els ha vist, sinó una dansella que em premi el sol i el fons d'una era. N'ha fet un gran crit i a l'escarcellera, i els presos se'n van i em passen la serra. Paradiso Folk, Una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Sonidos contemporáneos ahora en Paradiso Folk, la música de Mercedes Peón y su último trabajo titulado Sia, tercero ya en su carrera que comenzó con la publicación en el año 2000 de Isue, el álbum con el que se dio a conocer y además con el que recogió varios premios y grandes elogios entre la crítica especializada. Por cierto, esta gallega estará actuando junto a José Manuel Budiño en la próxima edición del prestigioso Festival Celtic Connections, que anualmente se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow. Y otro de los temas que encontramos en este SIA es este rítmico Parala. canción Prala? ¿De qué Prala, Prala, Fracá? C'est moi, oh là là, la chanson de la réalise. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Amores que pasen, una composición de Ismael Arias sobre la base de un tema tradicional asturiano. Una de las canciones que aparecen en el nuevo trabajo de la asturiana Anabel Santiago. Un disco un tanto alejado de lo que Anabel nos tenía acostumbrados en anteriores discos, La Tonada. Aquí Anabel se abre a otros estilos, si bien los temas quedan impregnados de esos sonidos tradicionales asturianos. Excelente trabajo este de Anabel. Desnuda lleva por título y se abre con este otro tema, también una composición de Ismael Arias, el galán de esta villa. Esta tierra nuñe del, esta tierra ñe de naide, y del que llegó primero hay el que llegó más tarde. Morenú de piel de tierra, morenú de piel de nuech, morenú de huellos negros y dientes color de yeche. Y al contraste una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, y el per aquí venía, hay el per aquí. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas, Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Música en directo de tres grandes de la música griega, Sócrates Malamas, Alkinos Ioannidis y Haris Alexiou, en un concierto que tuvo lugar en el Teatro del Monte Lycabettus en Atenas, un disco que ha visto la luz este año 2007 y que te presentamos aquí este verano en Paradiso Folk. Nos quedamos precisamente ahora con la música de Haris Alexiou y su disco Vissimo Kenerantzi, si bien no es el último, ya que acaba de publicarse otro en directo, en esta ocasión un tributo a Manos Loizos, un disco que esperamos en breve poder presentarte aquí en Paradiso Folk. Mientras tanto, nos quedamos con este tema, Es insano que te ame tanto, la música y la voz de Haris Alexiou. ρίξω την καρδιά μου. Να την κοίτω να πνιγέται. Θα στέκομαι από πάνω και με άλλα ματιά άλλο κόρμι θα πίνω στην υγειά μου. Και με άλλα ματιά άλλο κόρμι θα πίνω στην υγειά μου. Ξέρω αγάπησα πολύ κι αντέχω κι άλλο τόσο. Μα είναι αρρώστια να αγαπώ και θέλω να γλιτώσω. Ψάξω κι άλλα βλεφάρα, φιλιά να τους χαρίσω. Το δάκρυ απ' τα ματιά τους για πάντα να το σβήσω. Μόνη να βγάλω δυνάτη καθώς ξαναγεννιέμαι. Που αγάπη πάλι απ' την αρχή θα βρω να τυραννιέμαι. Κι αντέχω κι άλλο τόσο. Μα είναι αρρώστια να αγαπώ και θέλω να γλιτώσω. María Soliña, este popular tema gallego interpretado aquí por Carlos Núñez y con la preciosa voz de Teresa Salgueiro, una canción que aparece en Obrigado, un disco que recoge las interpretaciones de Teresa Salgueiro con otros artistas. Nos quedamos ahora en el final de esta edición de Paradiso Folk con la música de otra gran voz, en esta ocasión la cantante de fado Marisa. Trago un fado no me ocupa. Canto a noite até ser dia do meu povo, trago pranto no meu canto, amoraria. Tenho saudades de mim. Amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida, do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma, vem guardado, vem por dentro do meu espanto, à procura no excepcional este disco en directo de esta portuguesa de padre y mozambiqueña de madre, nacida en Mozambique pero criada desde la niñez en el barrio lisboeta de la Mouraria, cuna del fado. Marisa y su último trabajo, Concerto en Lisboa, nos sirve para cerrar hoy esta edición de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Que nos juntou e se vai ser.